agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina. Saludamos a nuestras oyentes de Granada, en el 88.5 de la FM, a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona, a las de Radio Color en Cuenca, a las de Onda Latina y las de Radio Ela en Madrid, y a las de Radio Espiritrompa en Huesca. Y por supuesto a las que escucháis los podcasts a través de la web de la radio www.radioalmaina.org o la web del programa www.menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. En el programa de este mes repasaremos las noticias de agosto. Después, y con motivo del verano, continuamos con las reposiciones en lugar del monográfico. Lo mismo que el mes pasado, para este mes hemos elegido varios fragmentos de Menos Lobos de 2016 y 2017 que se emitieron como secciones del programa de Raíz, que por cierto os recomendamos. Los dos hablan sobre las prisiones, el primero desde un punto de vista más general y el segundo sobre el régimen FIES. Por último, en nuestra sección de preguntas y respuestas daremos algunas informaciones prácticas sobre las visitas a prisión que hemos sacado del libro Cabo de Guía, consejos prácticos para afrontar la represión a raíz de las operaciones antiterroristas contra el entorno anarquista. Os dejaremos un enlace al libro en nuestra web. Y empezamos con las noticias. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias del mes de agosto. El 1 de agosto, el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, abre una queja de oficio para conocer las medidas previstas en las cárceles para prevenir muertes por sobredosis, después de que, en lo que va de 2018, hayan muerto en las prisiones andaluzas 14 personas por este motivo. Esta queja va dirigida al Ministerio de Interior y a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta. El mismo 1 de agosto, el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Lugo anula 8 multas impuestas por la subdelegación del gobierno a miembros de la plataforma Sarriana Polo Río por las propuestas del año 2014 en contra del plan de encauzamiento, tras el desalojo de la acampada en la isla de Otoleiro. Estas 8 sanciones anuladas por un importe total de 2.400 euros vienen a sumarse a otras 4 que fueron anuladas también en otra sentencia de 2016 y que sumaban a su vez otros 2.000 euros. El 6 de agosto el Tribunal Constitucional publica la sentencia de su Sala Segunda que establece que las personas absueltas por problemas de salud mental deben cumplir la medida de seguridad en un centro psiquiátrico y no en las cárceles. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exige a los juzgados que requieran a la Administración Penitenciaria el cumplimiento de la ley en la interpretación del Tribunal Constitucional. La asociación denuncia que el número de personas con enfermedad mental en prisión no ha dejado de aumentar en los últimos años. El 10 de agosto es trasladado Alfredo Remírez a la cárcel de Zaballa Araba. Estaba en la prisión de Daroca, a 370 kilómetros de su pueblo natal. Alfredo lleva preso casi 300 días por tuitear y denunciar la dispersión. El 15 de agosto se conoce que la Guardia Civil abre una investigación para determinar si la actuación del grupo Riot Propaganda durante las fiestas de Paiporta en Valencia supuso la comisión de un delito de odio. Analizan el contenido del concierto y si las letras se reprodujeron de manera literal o realizaron alguna modificación. El 17 de agosto, la Policía Foral de Navarra desaloja violentamente con cargas y 22 identificaciones el Gasteche Maravillas, en el casco viejo de Iruña. El Gasteche vuelve a ser ocupado de nuevo el mismo día. El 18 de agosto se conoce que la cárcel de Topas sanciona a Lucio García Blanco, preso político del PCR, al intervenirle una carta dirigida al Servicio de Atención al Paciente del SACIL, en la que denunciaba la desatención sanitaria ante su empeoramiento de salud, hasta que tuvo que ser ingresado por urgencia al Hospital Clínico Universitario por peligro de neumonía. El 20 de agosto, la Audiencia de Barcelona ratifica la condena de un año de prisión a Andreu Curto, al que responsabiliza de daños y coacciones en relación con los derechos de los trabajadores por participar en un piquete que intentaba cerrar un hotel en el barrio de Sants, en Barcelona, durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. La pena, a la que se le añade una multa de 4 meses a 7 euros por día y 1.268,53 euros por daños, le fue impuesta inicialmente después del juicio que tuvo lugar el pasado 6 de octubre. El 21 de agosto, la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional decide imponer 3 meses de cárcel y 6 años de inhabilitación a un joven canario de 25 años por escribir distintas frases en Twitter como «Policía bueno, policía muerto» y «Soy del grapo, puta España». Revoca de esta forma la absolución dictada en marzo por sus compañeros de la sección segunda y le aplica esta condena por un delito de enaltecimiento del terrorismo. También el 21 de agosto, la justicia belga pospone hasta septiembre la decisión sobre la euroorden de extradición del rapero Valtonyc y le mantiene en libertad. El 24 de agosto, Jonan y Julen, dos de los jóvenes de Alsasua, son acercados a la cárcel de Zaballa, en Álava, y se espera que durante las siguientes semanas sean trasladados a Iruña y Gasteiz el resto de los jóvenes, aunque no se tiene ninguna información sobre las fechas ni sobre el estado del proceso. El 27 de agosto, las campañas CIES No Motril y CIES No Granada denuncian la apertura de un nuevo centro de atención temporal de extranjeros, CATE, en Motril, por tratarse de una extensión de los calabozos de Motril. Sostienen que no se trata de un lugar de acogida, sino de detención y vulneración de derechos fundamentales. La última semana del mes, la cárcel de Picassent anuncia a la presa del grapo María José Baños Andújar que no le renueva el tratamiento para el SIDA que venía tomando desde el año 92. A raíz de la campaña de denuncia, el 2 de septiembre, se le comunica que volverá a recibir el tratamiento y le garantizarán que no le volverá a faltar. El 30 de agosto se conoce la sanción de 601 euros a una mujer cordobesa por participar en la manifestación del pasado 26 de abril contra la sentencia de la manada. Es la máxima sanción contemplada por la ley Mordaza por increpar la labor policial. Esta mujer fue identificada por la Policía Nacional cuando emitía cánticos como «que se vayan, que no somos criminales». Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos a un correo electrónico a menoslobos@riseup.net, con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Que por mayo era por mayo, cuando face la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor. Cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo triste cuitado, ¿qué ya hago en esta prisión? Que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba al albón. Matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Cárcel tengo por fuera, cárcel por dentro. Voy vagando, puerta no encuentro. Tener no me importara, cárcel por fuera. Si de la de aquí adentro salir pudiera, veo el campo a lo lejos por la ventana. Tristeza y esperanza, noche y mañana, allí crece la hierba de primavera. Esperanza y tristeza, luz y quimera. Y vamos ahora con las reposiciones sobre las prisiones que hemos elegido para poneros este mes de septiembre. El primer fragmento forma parte del de Raíz número 38, de abril de 2017, y es una panorámica de la situación de las prisiones hoy en día. Ni que decir tiene que desde el año pasado ninguno de los problemas que se denuncian se ha resuelto, por lo que la información que damos sigue vigente, desgraciadamente. Vamos a escucharlo. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, la sección antirrepresiva de Raíz. En el capítulo anterior entrevistamos a Manolo, que nos habló de su experiencia en la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, a finales de los años 70, y bueno, nos había quedado pendiente hablar de las prisiones hoy en día. Pero antes, para quienes no hayáis podido escuchar el programa anterior y por si no conocéis mucho el tema, vamos a empezar retomando rápidamente lo que se habló. Y para esto, tenemos que retroceder a esa época tan bonita de nuestra historia que fue la transición. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. La COPEL surge en el año 76 en la cárcel de Carabanchel, con la aspiración de ser un colectivo reconocido por la administración que pueda hacerle llegar las necesidades de las personas presas. Entre sus exigencias, además de muchas mejoras concretas para la vida de las personas en prisión, la reforma y la democratización del sistema judicial, penal y penitenciario, y la amnistía para las presas sociales, que lo mismo que los políticos habían sido encarcelados por un régimen fascista e ilegítimo y por lo tanto eran víctimas del franquismo. Del año 76 al 78, el movimiento se extiende por todas las cárceles españolas y se va radicalizando. Pasa de enviar instancias colectivas a las autoridades penitenciarias, a hacer sentadas en los talleres, a motines masivos, destrucción de las prisiones por dentro, incendios, fugas masivas también. Se va radicalizando conforme se encuentra con que la administración se niega a reconocerlo como interlocutor válido y solo responde pues machacándolo con represión. En 1978 es nombrado director general de instituciones penitenciarias Carlos García Valdés, que lleva a cabo una estrategia que dividirá a los presos y que terminará con la COPEL, además de la heroína que en aquella época estaba entrando en las cárceles y que arrasó. Vamos a escuchar el testimonio de un preso. Por un lado nos secuestraron, a los que despuntábamos un poco más, ¡zas!, nos sacaban a las 5 de la mañana con un espadrapo en la boca, los ojos vendados, las manos a la espalda, sin nuestra ropa, nos daban un mono lleno de polvo, nos daban zotal y nos rapaban el pelo. Bueno, pues a los que veían aún más así como cabecillas nos separaron, nos llevaron por todos los lados, a Santoña, al puerto, a Burgos, y a los otros les dieron sus vis-a-vis, los hincharon a permiso y así los contentaron. Divide y vencerás, esa fue la reforma de García Valdés. Además, en 1979 se estrena la primera prisión de máxima seguridad, Herrera de la Mancha, donde se interna a los miembros más activos de la COPEL en total aislamiento y donde denunciarán haber sufrido todo tipo de torturas y malos tratos. Lo más interesante es que los métodos empleados para derrotar a la COPEL después se institucionalizan y se plasman en la Ley Orgánica General Penitenciaria, que es la primera ley orgánica de la democracia y que sigue vigente a día de hoy. ¿Cómo funciona esta ley? Para incrementar la productividad de los trabajadores lo máximo posible, se deben recompensar los comportamientos que se pretenden alcanzar y penalizar aquellos que se desea erradicar. Este es el método conocido, el método de motivación conocido como la zanahoria y el palo. Bueno, pues así funciona esta ley, con el palo y la zanahoria. ¿Cuál es la zanahoria? Pues que en la ley se conceden muchas de las peticiones sobre la vida cotidiana en la cárcel que hacía la COPEL. Y bueno, en su momento se consideró una ley muy progresista, aunque es una zanahoria con truco, porque la falta de presupuesto y los desarrollos de esta ley en la normativa penitenciaria y en las órdenes y circulares menores no solo no han puesto en práctica los derechos que reconocía la ley, sino que los han ido restringiendo cada vez más. Por otro lado, ¿cuál es el palo? Pues el palo es el artículo 10. Voy a leeros un fragmento. Existirán establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado o departamentos especiales para los penados calificados de peligrosidad extrema o para casos de inadaptación a los regímenes ordinario y abierto. Y estos se caracterizarán por la limitación de las actividades en común de los internos y por un mayor control y vigilancia sobre los mismos. Así que se introduce un régimen de excepción dentro de la cárcel que no se rige por las mismas normas que los otros y en el que todos los derechos reconocidos quedan limitados o anulados. Así se condicionan los derechos al comportamiento, o sea que no son derechos, y que queda abierta la puerta a los abusos. ¿Cuál es la situación actual en las prisiones? ¿En qué han cambiado desde la transición? Vamos a verlo. Bueno, para empezar hay que decir que hoy en día hay muchísimas más personas presas en el Estado español. En 1978, tras los indultos y las amnistías, la población penitenciaria bajó de 15.000 a 10.000 personas presas. Hoy en día hay 6 veces más, unas 60.000. Después de que se tocase techo en 2010, con 76.000 personas presas, el número se ha reducido por la expulsión de personas migrantes a sus países. La proporción de mujeres era del 5% entonces y hoy ha subido un poquito y está en el 7%. ¿Este número de personas presas es habitual para un país con esta población? Bueno, escuchamos la opinión de Valentín Aguilar, coordinador de la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía. De hecho, teníamos un sistema penitenciario que seguimos teniendo absolutamente sobredimensionado. Somos de los países más seguros de la Unión Europea, estamos 20 puntos por debajo de la media, sin embargo, somos el primero o segundo país de la Unión Europea en tasa de encarcelamiento. Encarcelamos más que nadie. La última reforma del Código Penal también va en este sentido, porque suprime las medidas de sustitución de las penas de prisión por trabajos comunitarios o por acuerdos de mediación, dificulta las suspensiones de pena, alarga las penas e introduce la cadena perpetua, bajo el nombre de prisión permanente revisable. Vamos a entrar ahora en algunos de los problemas concretos que se viven en la cárcel, comparando y comentando dos tablas de reivindicaciones. Una, escrita por presos de la COPEL en 1977, y la otra, escrita el pasado verano por un grupo de presos en lucha que está en régimen de aislamiento y que están realizando ayunos periódicos y otras acciones para denunciar la situación en las prisiones. Vamos a leer la primera reivindicación de la tabla de la COPEL. Dice: exigimos a la Administración Penitenciaria el cese de todo tipo de malos tratos y el respeto íntegro a los derechos humanos, en la que España estampó su firma y que hoy día no se cumplen. Y ahora vamos a escuchar la primera reivindicación de la otra tabla escrita 40 años después. Exigimos el fin de las torturas, agresiones y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y de la impunidad de los carceleros en su práctica en todas las cárceles del Estado español, con la creación de mecanismos de control y garantía de que no van a volver a producirse, y de procedimientos de vigilancia y prevención totalmente independientes de las administraciones estatales, que los juzgados transmiten todas las denuncias, que el médico forense examine inmediatamente a los denunciantes y que se mantenga fuera de contacto con la población reclusa a todos los carceleros que hayan sido denunciados por malos tratos. Pues sí, es la misma reivindicación, porque en las cárceles españolas siguen dándose malos tratos y torturas. Si echáis un vistazo al último informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, os encontraréis con numerosos casos como este de la prisión de Ponent en Lleida. El 3 de junio de 2015, según JJGG, fue agredido por varios funcionarios que llevaban las manos protegidas con guantes, a fin de no dejar huellas. Los funcionarios le propinaron golpes y patadas, que le ocasionaron hematomas, escoriaciones, cortes en la cara, brazos y piernas. Tras la agresión, JJGG fue inmovilizado durante los 4 días posteriores a la agresión y permaneció encerrado en su celda hasta el 12 de junio, día en el que se le comunica su regresión al primer grado. Esto es solo un ejemplo, pero casos de estos hay muchísimos. No se conoce el número exacto de casos de tortura que se dan en las cárceles porque las personas presas están muy indefensas a la hora de denunciar y muchas no se atreven a hacerlo por miedo a las represalias. El protocolo de Estambul, que serviría para evaluar y poder probar casos de tortura, no se aplica, aunque España lo haya firmado. Y las torturas denunciadas apenas se investigan y suelen quedar impunes. Entre el 2008 y el 2013, 6.900 agentes de la policía y de la Guardia Civil se han visto implicados en presuntos casos de malos tratos y torturas, y solo 47 han sido condenados, de 6.900 a 47. Además, muchos de ellos son indultados después. Por supuesto, donde más abusos y más impunidad se dan es en condiciones de aislamiento. La necesidad de suprimir el aislamiento es otro de los puntos en los que coinciden las reivindicaciones de la COPEL y las actuales. Os leo la de la COPEL. Exigimos la abolición total y absoluta de las celdas de castigo, que con el paso del tiempo llegan a tronar la mente de las personas recluidas en ella. Y ahora vamos a escuchar la reivindicación actual. Segunda, la erradicación de los FIES. Abolición del llamado régimen especial de castigo y cierre absoluto de los departamentos de aislamiento, porque conducen a la persona presa que los sufre a estados vegetativos, anulándolo y destruyendo su personalidad a través de la sumisión y privaciones de todo tipo, sensorial, cultural, relacional, afectiva. El aislamiento existe hoy en día en las prisiones del Estado español bajo dos modalidades. La primera como un castigo resultado de una sanción y la segunda como clasificación de grado, de primer grado, que es lo que se puso en marcha con el artículo 10 del que hablábamos antes y que más tarde se convertiría en el régimen FIES. Las personas que están en primer grado están también en el fichero FIES, que está subdividido en diversos grupos. Allí se encuentran, entre otras personas, los presos más conflictivos o rebeldes, que han protagonizado protestas, las presas políticas y también con frecuencia las personas con enfermedades mentales, que ahora hablaremos de ellas, o con toxicomanías. ¿Cómo es la vida en aislamiento? Vamos a escuchar un testimonio de Amadeu Casellas. Yo, por ejemplo, en mi caso concreto, cuando me aplicaron el régimen más cerrado que hay, que es estar 22 horas en una celda solo y 2 horas de patio solo. O sea, no comunicas, no ves a nadie, a ningún otro preso. A mí, en el caso mío, llegaron a un extremo muy, muy, muy radical, que tenía el correo intervenido, las cartas de salida, cartas de entrada, no podía comunicar con gente del exterior, tenía las llamadas de teléfono restringidas y bueno, dentro de la celda pues podía tener lo básico, que era lo mínimo, no lo básico, no, sino lo mínimo. Unas zapatillas de ducha, unas bambas, un par de pantalones, un par de camisetas y poca cosa más, ¿no? Libros también me dejaban tener 3 o 4, no podía tener televisión, no podía tener ningún medio de información. Los periódicos que corren dentro de las cárceles no te llegan, en fin. Para salir de la celda eres cacheado, para entrar a la celda eres cacheado, pasado por detector de metales. Todo se basa en la humillación y la tortura psicológica. Así que el aislamiento es una forma de tortura. Una tortura blanca, que no deja marcas en el cuerpo, pero que produce un tremendo daño en las personas. De hecho, se considera que más de 15 días en aislamiento puede producir daños psicológicos irreversibles. Las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, o reglas Mandela, prohíben expresamente que esto se prolongue durante más de 15 días. Sin embargo, si estás en aislamiento por una sanción, en el Estado español podrías permanecer encerrado hasta 42 días. Y si es por régimen FIES, meses, años o incluso décadas. Un ejemplo sobre las consecuencias del aislamiento en las personas. Vamos a escuchar un fragmento de una carta que Raquel escribió a su pareja. Raquel, que estaba en régimen FIES, en aislamiento, escribió a su pareja el 24 de diciembre de 2014. Joder, ¿qué hago? Me estalla el cerebro de tanto leer. Llevo 12 días sin salir al patio. Tengo fiebre. A ver si me traen los antibióticos. Necesito respirar, moverme, hacer gimnasia. Me estoy volviendo loca. No puedo más. 4 meses después de escribir esto, Raquel se suicidó. No es la primera ni será la última. Otra forma de tortura blanca que aísla a las personas presas de su entorno y las deja sin apoyos y que se ceba especialmente con sus familias es la dispersión, es decir, el cumplir la condena en una cárcel lejos de tu lugar de origen. La tabla reivindicativa actual incluye este abuso. Vamos a escucharlo. Tercera, el fin de la dispersión de presas. Exigimos que cada presa pueda cumplir sus condenas en las comunidades de origen o allá donde se encuentre su entorno afectivo o familiar. Y, por supuesto, para evitar que nuestras amistades y familias se arriesguen a sufrir accidentes de tráfico muy frecuentes por venir desde cientos de kilómetros para vernos 40 minutos de mierda tras un cristal. La dispersión afecta también especialmente a las mujeres presas, porque al existir solo 3 cárceles de mujeres en todo el Estado y ser también escasos los módulos de mujeres en las cárceles de hombres, más de la mitad de las internas están en centros penitenciarios fuera de su comunidad autónoma. Además, en 2011 se cerraron casi todas las unidades de madres que permitían que las presas tuvieran con ellas a sus hijos menores de 3 años, dejando solo 3 unidades de madres en todo el Estado, lo que intensificó aún más la dispersión. Otro punto en el que coinciden la tabla de la COPEL y la actual es el problema de la desatención médica. Voy a leeros la de la COPEL. Que la asistencia médica sea efectuada por profesionales de la medicina y no por veterinarios. Un reconocimiento trimestral por especialistas. Que los medicamentos sean actuales y no caducados como lo son en su mayoría los que existen en las dependencias médicas de los establecimientos penitenciarios. Y ahora vamos a escuchar la reivindicación actual. Cuarta, Exigimos que los servicios médicos no estén adscritos a instituciones penitenciarias, sino que sean independientes de ellas, para que las presas reciban los mismos tratamientos que la gente de la calle. A pesar de que el artículo 208 del reglamento penitenciario garantiza a todas las personas presas una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población, en realidad las personas están muy desatendidas y como resultado de ello la incidencia de muchas enfermedades graves como el VIH, la tuberculosis o la hepatitis es muchísimo mayor que en la calle. En la cárcel la desatención médica está matando gente. Muchos diagnósticos llegan demasiado tarde. Además, a menudo las enfermerías están desprovistas del equipamiento y de los medicamentos imprescindibles. No me digan que los médicos se fueron. Oh, oh, oh. No me digan que no tienen anestesia. Oh, oh, oh. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Oh, oh, oh. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que la pizza se perdieron. Por ejemplo, la hepatitis C afecta a un 20% de personas encerradas, mientras que solo al 1,7% de la población que está en libertad. El caso de esta enfermedad es especialmente sangrante porque los medicamentos no están llegando a los enfermos presos. De 14.000 afectadas, solo le han llegado los medicamentos a 1.215. Además, ni instituciones penitenciarias ni las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas admiten tener competencias sobre estos casos y ya han recurrido varias veces a los tribunales para pasarse la pelota mientras la gente se está muriendo. El último capítulo de esta historia vergonzosa es la instrucción de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de junio de 2016, por la que se obliga a los médicos de las prisiones a prescribir los medicamentos antiguos contra la hepatitis, menos eficaces y con efectos secundarios muy graves, pero mucho más baratos, claro. De nuevo, las mujeres presas tienen además un plus de discriminación y de desatención por estar en módulos de cárceles para hombres, porque en estas no se garantiza la atención ginecológica. Además, la desatención médica se utiliza en ocasiones como una forma de castigar a las personas presas, convirtiendo el derecho a la salud y, en último término, el derecho a la vida en un premio que se da o se quita arbitrariamente, en lo que supone un abuso de poder repugnante. Os leemos un ejemplo de esto, del último informe de la Coordinadora contra la Tortura. No es el único. En junio del 2015, el juzgado de instrucción número 1 de Lugo comenzó una investigación contra funcionarios de la prisión de Bonse en Lugo por la denuncia de SL de 53 años enfermo de VIH, hepatitis crónica, atrofia muscular, etc. Tras pasar 22 años en prisión, según denunció, su vida en la cárcel se tornó invisible cuando decidió recurrir al diario El Progreso de Lugo para denunciar sus problemas. Desde entonces comenzaron las represalias. Recuerda que cuando tenía una crisis y buscaba ayuda en la enfermería de Bonse, el médico le recibía diciendo: vete con el periodista que te quite los dolores. Te va a comer toda la condena con patatas. Además de la desatención, la carta actual incluye otras reivindicaciones sobre salud. Una de ellas, la excarcelación de los enfermos crónicos en una fase media. Vamos a escucharlo. Exigimos la aplicación inmediata de los artículos 104.4 y 196 del reglamento penitenciario a todos los enfermos crónicos sin que exista el requerimiento de que entren en fase terminal. En una fase media ya deberían ser excarcelados para poder ser tratados y cuidados dignamente, cosa imposible dentro de las cárceles. Algunos enfermos ni siquiera son excarcelados en fase terminal y mueren dentro de las cárceles. Escuchamos un ejemplo. El 4 de junio de 2015 moría en una celda de la prisión sevillana de Sevilla 2 en Morón de la Frontera, PM, de 49 años, a causa de una insuficiencia respiratoria. La prisión había denegado a PM la libertad por enfermedad grave e incurable. Tenía diagnosticado un cáncer terminal de laringe con metástasis. Estos suicidios, muertes por desatención médica y por otras causas, no son hechos aislados en las cárceles. Según la Coordinadora contra la Tortura, entre el 2001 y el 2015 ha habido casi 1.000 muertes bajo custodia, de las que el 70% se han producido en las prisiones. De nuevo, se cree que los datos reales son más elevados. Al igual que en los casos de tortura, estas muertes apenas se investigan. Durante 2015, los tribunales de justicia han rechazado el 87,5% de las reclamaciones tras la muerte de personas que se encontraban bajo custodia, prácticamente todas. De ahí que esta sea otra de las reivindicaciones de las presas. Octava. Exigimos que haya apertura de investigación, esclarecimiento y delimitación de responsabilidades por las compañeras muertas en las cárceles del Estado español. Otro problema muy grave que se denuncia entre las reivindicaciones del 2016 es el de la salud mental en prisión y el de la toxicomanía. Sexta, respecto a las enfermas mentales, exigimos que se les trate adecuadamente en lugares apropiados para ello, y no en las cárceles, y mucho menos en régimen cerrado o en aislamiento. Se estima que entre un 25 y un 40% de las personas presas sufre algún tipo de trastorno mental. Los datos son de 2011. Y también alrededor de un 40% un trastorno relacionado con el consumo de drogas. Además, en muchos de estos casos, los dos problemas se combinan. Esto en parte se debe a que la propia prisión genera este tipo de trastornos. Y por otra, a que con los recortes, las cárceles están sustituyendo a muchos servicios sociales. Y gente que necesitaría ayuda termina encerrada en un lugar que no solo no le permite curarse, sino que agrava su problema. Mucho más cuando, como hemos visto, este tipo de presas suele terminar en régimen FIES. Por otro lado, hay que decir que aunque hemos hablado de la carencia de medicamentos para algunas enfermedades, este no es el caso de los psicofármacos, que se recetan casi sistemáticamente, supongo que para asegurarse unos recursos pasivos. Esto hace que se vuelvan adictas muchas personas que no lo eran antes de entrar en prisión, como denuncia el colectivo de Presas en Lucha. Séptima, exigimos que los programas con metadona, tratamientos psiquiátricos, etcétera, vayan acompañados de grupos de apoyo psicológicos, terapeutas, etcétera, independientes de las instituciones penitenciarias, con el único fin de que sirvan para dejar las drogas, no para sustituir las adicciones de las presas por adicciones a drogas legales que les llevan a depender del Estado. Vamos a escuchar sobre este tema el fragmento de un testimonio de un médico de prácticas. He visto gente drogada, colgada de benzodiazepinas, recetadas por los propios médicos, en un intento de quitarse condena o de robarle algunos días al juez. He visto personas enganchadas a la metadona, que nunca habían sido toxicómanas, solo porque el abogado de oficio les dijo que estar en el PM, programa de mantenimiento de metadona, reduciría la pena impuesta por el letrado. Para terminar, vamos a hablar sobre el trabajo en prisión. Y ahora permitan que les recuerde el lema del general Yamamoto. Trabajar con alegría. ¡Trabajar con alegría! Escuchamos... ¡Nada más! Escuchamos una reivindicación de 1976, de la tabla de reivindicaciones de la COPPEL. El cese de la explotación en el trabajo a que es objeto el preso común y el salario sea retribuido a igual trabajo, igual salario, comprendiendo las pagas reglamentarias exigidas por la ley. Aunque este punto no aparece en la tabla de 2016, sigue siendo de plena actualidad. ¿Cómo funciona el trabajo en la cárcel hoy en día? Bueno, en el Estado español hay cerca de 12.000 personas presas que están trabajando, pero su trabajo no se rige por el Estatuto de los Trabajadores, sino que se considera una relación laboral de carácter especial, regulada por el decreto 782/1. Algunas presas trabajan en los servicios de la propia cárcel, como el economato, la cocina, mantenimiento, ahorrándole un montón de dinero a la administración, y otras en talleres productivos, que están subcontratados por empresas privadas. Y las condiciones son de vergüenza. Vamos a escuchar algunos fragmentos de la charla de presentación de la Guía de Derechos Humanos de Andalucía, Trabajo en Prisión, en la que Francisco Javier Herbás, que estuvo preso 18 años, explica su experiencia. Primero sobre la selección de las personas trabajadoras. Todos los vecinos que son remunerados son designados a dedo y son designados por algún tipo de causa. Y se da más como premio y se quita más como castigo. De nuevo, otro derecho utilizado como premio del modo más arbitrario y más abusivo. Luego sobre los sueldos. En cuanto a la remuneración, aproximadamente oscila entre los 30 euros al mes, en algunos casos a los 210, 220 y quizás panaderos y cocineros, que son los que quizás puedan cobrar más dentro de lo que son trabajos de prisión, que puedan llegar hasta los 300 y algo, ¿no? Después está lo que son los talleres productivos, que son empresas que contratan con la administración para hacer algún tipo de talleres productivos, bien sean de ropa, bien sean de carpintería, bien sea de cualquier otro tipo de material, que eso ya se llevan un baremo distinto, ¿no? Eso ya llega a un acuerdo con cuánto le van a pagar cada preso, pero nunca llega, ni mucho menos, por supuesto, a salario mínimo interprofesional. Y las condiciones técnicas las conoce mejor Valentín en el tema de que la Seguridad Social me parece que la paga la administración y la empresa solamente paga la nómina, ¿no? Bueno, esto último es especialmente sangrante. Hay más de 120 empresas que utilizan mano de obra de las personas presas para todo tipo de cosas, envasado de caramelos, fabricación de perchas, confección de ropa. En el diario.es ha salido hace un par de días o tres una lista de las empresas. La administración les proporciona todo, las instalaciones y los esclavos. Y además no tienen que pagar a la Seguridad Social.